Vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Un estupor, como letargo, parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: ¡Preparaos! ¡Preparaos! ¡Preparaos! Porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto, ha de ser derramada sin mezcla de misericordia, y no estáis listos. ¡Vamos, pueblo de Dios! Encaremos con nuestros hijos una preparación seria para la venida del Señor. Isaías 58:1. Clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Buenos días, hermanos en Cristo, y bienvenidos a su programa radial El Pregón del Tercer Ángel, exaltando a Cristo en el último mensaje de misericordia, al único que hay que exaltar a través de su palabra, a través de su sacrificio hermoso en nuestra vida, exaltando este último mensaje de Apocalipsis 14, del 9 al 12. En esta, en todas las Biblias, querido hermano, de todas las religiones, se encuentra Apocalipsis 14, del 9 al 12. Es un mensaje que va a circundar el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, por mandato divino, en su último mensaje. Muchos ignoran este llamado por muchas razones. Y la primera es que no están dispuestos a abandonar las tradiciones del mundo, sus costumbres. No están dispuestos a vivir una vida con una norma alta conforme a la enseñanza bíblica. E ignoran la más severa amonestación que Dios le ha dado al mundo. Porque el mundo religioso, hermanos, que nos escuchan, y radio escucha, enseñan falsas doctrinas y tradiciones. Como este mensaje será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, la palabra de Dios dice que muchos van a ser llamados, pero pocos serán escogidos. Nos dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos lo encuentran. Y estrecho es el camino que lleva a la vida, y pocos lo hallan, y atienden este llamado. Hoy nos acompañan dos jóvenes que han atendido este llamado de Apocalipsis 14:6, de separarse de toda doctrina errada, de toda confusión. Pero con ellas vamos a hablar después de pedir la dirección divina. Vamos a tener palabra de oración. Amoroso Dios y Padre eterno, alabado y glorificado sea tu nombre. En este momento que nos disponemos a exponer tu palabra, a hablar, Padre, asuntos que elevan la norma de la vida a una excelsa conforme a tu voluntad, pedimos que tu Espíritu Santo pueda tocar y tocar la fibra de los corazones de las personas que escuchan y que tu mensaje pueda ser transmitido, Padre, de forma efectiva. Bendice a nuestro radioescucha y bendícenos en esta hora. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Bueno, aquí tenemos a dos jóvenes que yo quiero que ellas se presenten. Sí, buenos días, mi nombre es Jailin Bueno, tengo 20 años y resido en Moca. Buenos días a todos los que nos escuchan en Guapa Radio, mi nombre es Alison Vega, tengo 16 años de edad y vivo en Juana Díaz. Y Jailin, ¿estás estudiando? Sí, estudio en la Universidad Interamericana de Aguadilla, es mi tercer año y cursando radiología. ¿Y Alison? Pues yo estudio en la Escuela Carmen Belén Veiga y estoy en mi último año de escuela superior. Amén. Pues le damos la más cordial bienvenida al pregón, ¿verdad? Aquí, a esta programación, que yo sé que ustedes están constantemente en sintonía con ella. Pero me quería hacer unas preguntas a ustedes como jóvenes. Me gustaría que pudieran expresar cómo es que ustedes vienen al conocimiento de la verdad presente del mensaje del tercer ángel y cómo este mensaje ha cambiado sus vidas. Alison. Pues mi familia y yo estábamos en la iglesia adventista de Juana Díaz, pero allí no conocimos la verdad acerca del mensaje del tercer ángel, por las prácticas paganas que se llevaban en la iglesia adventista, como por ejemplo la Navidad, San Valentín, el Día de las Madres y otras costumbres que son doctrinas de hombres y no conforme a la Sagrada Escritura, a la ley y al testimonio. Okay. Mi familia y yo comenzamos a escuchar la programación, el pregón del tercer ángel, y fuimos comprendiendo, viendo y yendo a las Sagradas Escrituras y pudimos ver y conocer la verdad presente. Este mensaje ha cambiado mi vida y la de mi familia de tal manera de que antes estábamos en una confusión, pero ahora estamos en una verdad santa y sin mezcla. Gloria a Dios. Y nosotros nos sentimos libres porque nos apartamos de toda apostasía y de todo lo que nos traía infelicidad a nuestras vidas. Y también en la palabra de Dios dice, conoceremos la verdad y la verdad que es la palabra nos libertará. Amén, gloria a Dios. ¿Y Yailin? Sí, también mi familia estaba en la iglesia adventista, pero en realidad salíamos vacíos cada sábado. No se predicaba el mensaje del tercer ángel, sino historias que entretenían a la gente. En un comienzo, gracias a la providencia divina, llegaron a nuestras manos unos DVDs del pastor Gambetta donde habla sobre la apostasía dentro de la iglesia. Y entonces pudimos entender más claramente cómo la infiltración dentro del adventismo le puso un bozal al mensaje que Dios quiere que se predique. Por eso en Juan 8:31 nos dice que conoceremos la verdad y la verdad os hará libres. O sea que el conocimiento de la verdad nos sacará de los engaños doctrinales y las predicaciones de fábulas. Le doy gracias a Dios porque Él obra por senderos misteriosos y tiene sus instrumentos que le sirven como este ministerio del pregón del tercer ángel. Amén. O sea que ustedes estaban dentro de la iglesia, identifican la apostasía, estudian, escudriñan y se le abre el entendimiento para no participar de esta enseñanza, ¿verdad? Y tradiciones que prácticamente en todo el cristianismo se están practicando. Yo quisiera saber, la palabra de Dios dice que el mensaje del tercer ángel recibiría oposición. Y si ustedes están viviendo en este mensaje del tercer ángel, ¿cómo ustedes han sentido esta oposición y cómo la han manejado como jóvenes? Recuerdo cuando en la iglesia adventista predicaban siempre temas que no edificaban, ni eran de salvación. En una ocasión se contó la historia de la Cenicienta en sábado. Yo me levanté a reprender con amor, pero me miraron como una extremista, como estuviera haciendo algo indebido. Y pude percibir el rechazo de muchos hermanos, que luego dejaron de saludarnos y se tornaron antipáticos, no solo conmigo, sino también con mi familia. Al principio, el rechazo que yo sentía me entristecía, y me sentía sola como si todos me hubieran dado la espalda. Pero después, pensé que a Jesús le hicieron lo mismo o hasta peor, y pude coger más ánimo, porque yo sé que el único que no nos fallará y nunca nos abandonará será nuestro Señor Jesucristo. Este tipo de predicaciones livianas y reacciones de los líderes y los hermanos en contra de la verdad hicieron que tuviéramos que apartarnos de estas iglesias que rechazaban la verdad. Okay. O sea que es un proceso que ustedes a su corta edad pues han percibido a través de aquellos que deberían defender la verdad, se están levantando en contra de ella. Alison, ¿qué nos puedes decir? Pues en mi caso, he sentido esta oposición de diferentes maneras, como por ejemplo, el rechazo de la iglesia, como también el rechazo de personas mundanas porque no quieren escuchar la verdad, porque tienen miedo que lo que escuchen o lean no sea de su agrado y tengan que dejar todos sus placeres mundanos. Tanto pastores y hermanos que siguen hombres me han mandado a callar en la boca cuando hablo la verdad, a la ley y al testimonio. Esa fue una de las razones que me fui de la organización adventista y ahora me dedico a llevar la verdad presente sin ningún tipo de mezcla. Porque gloria hoy día en la iglesia lo que se llama son verdades a media y verdades a media es igual a una mentira, mi hermano. Ok. Esto es muy, muy importante, viniendo de jóvenes que están allí, pero que están despertando al estudio profundo de la palabra de Dios. Yo quiero preguntarles a ustedes, hay muchos jóvenes dentro del adventismo y en otras denominaciones alabando a Dios. Muchos se enfocan en la adoración a través de la música y en el entretenimiento. ¿Qué mensaje le darían ustedes, tanto a los adultos como a los jóvenes, en relación a esto, a la manera de adoración, Alison? No hay necesidad de practicar o ser partícipes de cosas mundanas para estar bien con Cristo. Muchas de estas personas, tanto adultos y mucho más aún los jóvenes, hallan el placer en las cosas del mundo y por más que tratan de satisfacerse ellos mismos, se sienten que les falta algo. Y ese algo es que necesitan una transformación santa y completa y no una transformación a media y falsa. Recordemos que Satanás se ha colado en la iglesia y va a mezclar y a torcer las cosas santas de Jehová. Por eso hay que escudriñar la Sagrada Escritura para no ser engañados. Como dice en el libro de Juan en la Sagrada Escritura, escudriñar la Escritura porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y en ellas solas quedan testimonio de mí, Juan 5:39. Y también en Juan 17:17 dice, santificarlo en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo soy joven y quisiera exhortarle a la juventud que no necesitamos hacer cosas que vayan en contra de nuestro Dios. Este mundo quiere permitir o hacer ver a los cristianos que es bueno hacer cosas que no sean del agrado del Padre Celestial. Y muchos tratan de tapar el libertinaje bajo la gracia del Dios Altísimo. Y claramente la Biblia dice en el libro de Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yailin. Bueno, en mi opinión, hay muchos jóvenes adventistas que sí quisieran conocer estas verdades, pero están tan absortos en la música y el entretenimiento que están ciegos espiritualmente. Tristemente, en las iglesias adventistas, donde hay muchos jóvenes, son iglesias livianas y se permiten hacer muchas cosas que Dios prohíbe, como obras de teatro, pantomimas, concursos de canto y demás. Y los líderes de esas iglesias, para que los jóvenes se queden y no se vayan, permiten todos estos entretenimientos y se excluyen los temas que son necesarios. Hace un tiempo atrás, cuando todavía visitaba la iglesia adventista, tuve la oportunidad de visitar el campamento adventista de Elías Burgos y quedé sorprendida cómo estos campamentos se han mundanalizado. No hay descanso en las noches. Era la 1:00 a.m. y las jóvenes del cuarto hablaban y contaban chistes. Los encargados de supervisar no hacían su trabajo. Habían juegos de billar, competencias donde se exaltaba el yo, y la música era irreverente y escandalosa. Si Dios nos exige apartarnos del mundo y la iglesia quiere llevarnos a Él, debemos seguir a Cristo y morir al mundo. Quiero dar un consejo a los jóvenes, y es que nosotros no necesitamos todo este tipo de entretenimiento superficial que hace que perdamos interés en las cosas espirituales y dejemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso el mensaje del tercer ángel es un mensaje de separación de las cosas de este mundo para que podamos vivir vidas santas delante de la presencia de Dios. Porque en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Amén. La palabra de Dios habla, es tan sencilla. La palabra de Dios está hablando. Los jóvenes están hablando sobre los líderes, los padres y los pastores de las iglesias que erróneamente cultivan las prácticas de entretenimiento dentro de la iglesia con tal de que los jóvenes no se aparten de la iglesia. Quiero decirles a ustedes, queridos hermanos, que ustedes son responsables delante de Dios de abrir las puertas del mundo en la iglesia. Muchos dicen, muchos padres dicen, prefiero que mi hijo esté en la iglesia, aunque haya apostasía y fuego extraño. Mas no saben, queridos hermanos, que la tibieza que resulta en esta práctica es el mismo veneno de la frialdad espiritual. Van a ser desechados delante de la presencia de Dios. Y lo que estamos viendo generacionalmente es que cuando se les da mucha complacencia a los muchachos en la iglesia, se van, terminan yéndose al mundo. Estamos viviendo un tiempo solemne y cada joya preciosa por la cual Cristo derramó su preciosa sangre, va a ser reclamada por el cielo de la mano de aquellos que fueron piedra de tropiezo espiritual, porque rechazaron los consejos de Dios dados en los testimonios, se alejaron del camino estrecho, y Dios pronto va a intervenir con aquellos que por seguir hombres desecharon la pura palabra de Dios. Apreciado hermano que nos escuchas, apreciado hermano evangélico y adventista testigos de Jehová de todas las denominaciones. Este mundo está corrompido. Las estrategias humanas para tratar de llevar el mensaje y mantener a los jóvenes en la iglesia no sirven. Lo único que exalta una vida en Cristo es la pura palabra de Dios, tener una relación estrecha con Jesús y seguir sus mandamientos. Esto es lo que garantiza el pase a la vida eterna. Y el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, del 9 al 12, es el último mensaje de misericordia. La pureza y la separación que Dios demanda de su pueblo hoy día no es negociable con las acechanzas de Satanás. No puede haber mezcla, no puede haber confusión. Hemos de estar separados de toda abominación y apostasía. Hay una piedad primitiva que vivir en este último tiempo y no es la verdad mezclada con la mentira. Estas jóvenes y sus familias han decidido vivir esta piedad. Han decidido romper con este mundo y sus influencias. Lo que han hecho es darle el primer lugar a Cristo en su vida, en preparación para la segunda venida de Cristo y proclamar este último mensaje de misericordia a voz en cuello. Yo tengo otras preguntas para ellas. Tengo esta pregunta para ustedes. Porque hay mucha gente que se pregunta, pero ¿cómo los jóvenes pueden apartarse de todo? Y los jóvenes no entienden. Muchas veces porque los que deben estar dándole guía, no le están dando la guía correcta espiritualmente en las iglesias. Porque en la Biblia nos habla de Enoch, y en la Biblia nos habla de que Enoch caminó con Dios, y su generación era tan perversa como esta. ¿Cómo hacen ustedes para mantenerse alejadas de la contaminación de este mundo y de las influencias de la presión social? ¿Cómo hacen, Yailin? En lo personal, he tenido que hacer cambios en mi forma de vivir. Lo primero que hice fue ponerme a investigar las escrituras y los libros del espíritu de profecía. Fui descubriendo que Dios nos quiere apartados del mundo y sus encantos. Con nosotros los jóvenes, Satanás hace esfuerzos especiales para inducirnos a encontrar la felicidad en los placeres del mundo y nos hace creer que esas diversiones son inofensivas, inocentes y hasta importantes para la salud. Y nos presenta la senda de la santidad como si fuera difícil, mientras la senda del placer aparenta estar cubierto de flores. El primer cambio en mi vida fue el aceptar la reforma pro salud y actualmente soy vegetariana. También dejé de frecuentar el cine y ver televisión, ya que la mayoría de las películas que se presentan tienen escenas inmorales y violentas, que violentan todos los mandamientos de Dios. Modifiqué la música que escuchaba y ahora me esfuerzo también para que mi conversación sea espiritual y no vana. Tremendos detalles. Gracias, Yalí, por esos consejos. Estamos viendo que hay una separación, que tiene que haber una disposición del ser humano para negarse a lo que en la carne demanda la carne, ¿verdad? Por amor a Cristo. Alison, ¿qué nos puedes decir? Pues las cosas que hago para no contaminarme es que me someto al Padre Celestial, porque yo soy débil, pero en Él tengo la fuerza. Aunque hay cosas que me atraen por la carne, no las hago porque quiero ser agradable a mi Padre Celestial. Y también sé que si voy en contra de Dios, eso va a hacer que me aparte de Él y me convierta en un adversario de Dios. El hacer las cosas como Dios quiere me hace sentir bien porque hago las cosas de su agrado. Y también en la Sagrada Escritura, en la Biblia, se nos habla de jóvenes, como por ejemplo Daniel, que estuvo rodeado de todas las cosas paganas de su tiempo, pero no se contaminó y se mantuvo firme y logró tener el triunfo. Y yo quiero triunfar y tener la victoria con mi Cristo para este tiempo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es su mayor preocupación como jóvenes cristianas? ¿Y qué los motiva a dar este último mensaje del tercer ángel? O sea, viendo cómo el mundo está avanzando, las señales se están cumpliendo, ¿cuál es su mayor preocupación como jóvenes cristianas, Alison? Pues mi gran preocupación es que se está levantando una juventud en tiniebla que no estudia la Biblia y el mundo ya se está corrompiendo. Y me preocupa ver a los jóvenes como yo hacer cosas bárbaras y entregando sus vidas al príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Lo que me motiva es llevar el mensaje del tercer ángel y lograr ganar esas almas para Cristo. Ya estamos en los últimos tiempos, juventud, despierta ya y toma una decisión. Es nuestra responsabilidad hacer un cambio. La salvación individual, lucha por tu salvación y Cristo te dará la corona. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Alison. Yailin, ¿qué nos dices? Como jóvenes que somos, sabemos que somos el futuro de la sociedad. Y a través del estudio de las Escrituras podemos ver cómo ya casi todas las profecías se han cumplido. La segunda venida de Cristo y el fin de este mundo está a las puertas. Pero lo irónico de todo esto es que, aunque somos jóvenes, podemos ver cómo muchos pastores están dormidos y los hermanos también están dormidos. Pero Satanás está bien despierto. No sirve de nada presentar la verdad solo repitiendo la teoría, sin vivir lo que predicamos y hacer cambios en nuestra vida. Exhorto a todos los jóvenes a estudiar por ustedes mismos la palabra de Dios y los testimonios, y a que no permitamos que se nos entretenga con mensajes vacíos, que no son de verdad presente para este tiempo. Nosotros como adventistas, apartados de la apostasía, tenemos un mensaje fiel y verdadero que dar al mundo, y Dios espera que cumplamos nuestro deber, así que sigamos adelante y defendamos nuestras creencias y el mensaje para este tiempo, el mensaje del tercer ángel. Amén. Saben, hermanos, escuchando a estas jóvenes elevando una norma alta en sus vidas, siente gozo mi corazón al ver que parte del trabajo que se hace, no, esas palabras que salen no regresan vacías. Dios tiene un pueblo y Dios va a mantener un pueblo fiel, no a medias, sino completamente preparado para dar el pregón del tercer ángel. Este último mensaje de misericordia que Dios ha exaltado en este mundo para preparación de un pueblo, hace que esta luz pueda brillar a través de aquellos que han decidido ejercer la voluntad de Dios. Yo sé que no es fácil para ustedes como jóvenes apartadas del mundo conseguir amistades, porque la mayoría de los jóvenes están envueltos en muchas cosas que ustedes no practican. Ustedes dos, ¿desde cuándo ustedes se conocen? Como desde mayo. ¿Desde mayo? Sí, desde mayo. ¿Y cómo fue que se conocieron? Pues a base de la... Nos congregábamos de lo del tercer ángel. El pregón del tercer ángel. O sea, que fue... Yo quiero resaltar esto, hermanos, porque cuando Dios dice en primeros escritos, en la página 269, que Dios está reuniendo la mies... Cuando Dios está reuniendo la mies, es que está reuniendo un pueblo que va a estar unido en la palabra, en un solo mensaje espiritualmente para edificar este mensaje en el mundo. Y estas jóvenes se conocen, pero es difícil estar con amistades. ¿Cómo ha sido esto para ustedes tener buenas amistades? ¿O tienen pocas? ¿Cómo es el asunto? Pues tengo bien pocas amistades porque los jóvenes están en dos aguas, en frío y caliente. Pero conocí a Jailin y yo, las dos estamos luchando por conocer una verdad y llevar un mensaje vivo a la gente. Gloria a Dios, Jailin. Hay algunas cosas que se hace difícil manejar con las amistades también, porque no todos están alineados en este pensamiento. Sí. Ok. Bueno, hay un detalle que quiero resaltar con ustedes. Miren, ya nos quedan pocos minutos. Tener amistades, querido hermano. Yo sé que hay muchos radioescuchas que tienen sus hijos, que están preocupados por ellos porque tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. A través de este ministerio, el pregón de tercer ángel, estamos exhortando a nuestra juventud a seguir hacia adelante, pero en una palabra viva. El mensaje del evangelio eterno, viviéndolo, querido hermano, no solamente profesándolo, porque hay mucho adventista de nombre, adventista nominal, y nosotros hemos de resaltar la verdad de Cristo como un pueblo peculiar y apartado en este mundo. La verticalidad y la firmeza de carácter que reflejan estas dos jóvenes no es un proceso de un día, es el proceso de una vida en la cual sus padres han tenido un trabajo con celo y con oración y de estudio y de disciplina de la palabra de Dios. La mezcla de lo santo con lo profano es abominación a Jehová. Pastores y líderes de iglesia y ancianos y líderes de jóvenes. Jóvenes como esta deberían estar llenas las iglesias. Las técnicas humanas para atraer las almas no pueden reemplazar la sana doctrina dada por Dios en su palabra. En este tiempo final de la historia de la tierra, cuando la gracia está por terminarse, mientras los hombres se desenfocan en el mensaje final exponiendo teorías y doctrinas de hombre, caen bajo la trampa del enemigo, unos defendiendo organizaciones y otros exaltando la falsa doctrina. Pero los verdaderos hijos de Dios predicarán a tiempo y fuera de tiempo este último mensaje de misericordia, apartándose de toda falsa doctrina, de tradiciones del mundo y esperando ser hallados con gracia en el juicio de Dios. Hermanos, en Apocalipsis 14, del 9 al 12, lo que demanda Dios de su pueblo al mundo, dice allí, si alguno adora a la bestia y su imagen y acepta la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios que será vaciado puro en el cáliz de su ira y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es una ley dominical que viene sobre este mundo, que ya se está preparando el camino y el ambiente, pero todo el mundo está envuelto en muchas cosas, en la política, en las diversiones, en la playa, en las olimpiadas, en los viajes, en el chinchorreo. ¿Y dónde está Dios en sus vidas? Pues estas jóvenes han puesto a Cristo en primer lugar. Donde quiera que vayan, no se van a contaminar en el nombre de Cristo. Y esa es la gran batalla que ellas tienen y que están proclamándolas. Y de esos soldados, es que Dios quiere que esté llena la tierra. Pero solamente los valientes van a arrebatarla. Le hacemos esta exhortación y esta invitación a todos los que nos escuchan a que se mantengan en sintonía con este ministerio, esta programación. Y si necesitan estudios bíblicos, cultos en el hogar, cultos de consagración, nos pueden llamar al 939-332-8703. Apreciados hermanos, este ministerio se sostiene únicamente con las aportaciones y donativos de ustedes que creen en esta verdad pura y sin mezcla. Si desean ayudarnos, nuestra dirección postal es HC7, Box 35444 en Aguadilla, Puerto Rico, 00603. Les habló su hermano en Cristo, Carlos Picard. Yailin Bueno. Y Alison Vega. Hasta el próximo domingo, que el Señor les bendiga. Nunca te rindas, Cristo ya viene. Llevará.